a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, seguimos conectados con María de los Ángeles Valparda y el contacto también ahora es con Plinio de Arruda Sampaio Jr. desde Brasil, desde San Pablo, a quien le agradecemos mucho, como siempre, estos minutos. ¿Qué tal? Buen día, Plinio. Buen día, Diego. Buen día, Ángeles. Buen día, oyentes de Radio Centenario. ¿Cómo estás, Plinio? Aquí estamos, cuarentenado, a la espera que la tormenta de virus pase. Y que está fuerte allí, ¿no? Muy, muy fuerte. Y ahora va a comenzar la pesadilla. Porque está muy descontrolado, llegó a las poblaciones pobres de trabajadores. Entonces los hospitales públicos ahora empiezan a recibir la demanda y ya estamos en varios lugares del país en una situación caótica. Es el caso, por ejemplo, del norte, principalmente de Amazonas y Pará, ¿no? En Belém y Manaus. Claro. Es zonas donde se puede complicar mucho la cosa. Ya está muy complicado y hay problemas de todos tipos, hospitales lotados, que ya ayer habían imágenes de la población forzando la entrada de la gente en los hospitales que cerraron las puertas, entonces botaron las puertas, imágenes de entierros, de gente siendo sepultada como cajotes, así como pilas de tumbas, que también fue un escándalo total. Los cementerios en todas las ciudades abriendo covas de manera en gran escala. O sea, se espera más o menos lo que se sabía que iba a acontecer, ¿no? O sea, sí. No se hizo nada, se ignoró todo y se dio un facto consumado, o sea, que ahora el problema está ahí y hay que vivir con él. Y es más o menos donde estamos. El problema además es la forma en que se está conduciendo la campaña contra el coronavirus. Obviamente eso nos lleva a Bolsonaro, nos lleva al presidente de Brasil, que está enfrentando crisis varias, ¿no? Una es por esto y hay otra crisis política de la que ya hablamos el otro día contigo un poco, pero que hoy podemos conocer más. Sí, bueno, en el caso brasileño, yo creo que es, los perros están aquí enojados porque me estoy subiendo para que el público entienda lo que está pasando. Me estoy alejando para que la señal quede mejor aquí en el teléfono. Bien. Bueno, Brasil vive, además de la crisis sanitaria y económica, una crisis política muy fuerte, ¿no? Entonces, esto claro que complica porque no hay un plan nacional de combate a la crisis. Bien. Continental. Es imposible resolver el problema sin un plan. ¿Sabés que se oía mejor antes de que te movieras? Sí, se va y vuelve. Es que sí te escucho. Ahora ahí está. Te escucho. Plinio, la situación de Brasil viene desde hace mucho tiempo complicada, vos lo estabas relatando también, con todo el tema del ministro de Salud, con todo el tema del jefe de policía y con lo de Moro. Y en las últimas horas con el nombramiento del nuevo jefe de policía, uno se supone que cada vez está más cercado el espacio político de Bolsonaro. Sí, Bolsonaro lo están, el sistema, el establishment está apretando Bolsonaro, ¿no? Ayer el Supremo, un ministro del Supremo Tribunal Federal prohibió el nombramiento del jefe de la Policía Federal, lo que es fuerte. Entonces dijo que Bolsonaro no puede nombrar este que él quiere nombrar, que es un amigo de sus hijos. Entonces hay un conflicto de poderes muy, muy claro y abierto, ¿no? Bueno, y esto significa en realidad que la crisis camina para algún tipo de solución. Esto no quiere decir que esto será hecho en semanas, a lo mejor demore meses, pero la verdad es que la crisis política brasileña cambió de calidad y ahora ya las contradicciones que eran inmensas son antagonismos y esto de alguna solución tendrá que tener. ¿Qué puede ser? Que Bolsonaro encuentre fuerza para afirmarse como dictador, lo que yo creo que no es imposible, pero muy poco probable, o que Bolsonaro sea de alguna manera, digamos, o cohibido o tutelado de manera muy fuerte o impichado. No sé si se habla así en español. Sí, uno lo que pasa es que tiene poca información de cuáles son los respaldos que Bolsonaro encuentra, ¿no? Está tan cercado por lo menos a nivel de la información que llega acá, por los gobernadores, por esta situación en el propio seno de su partido, ¿no? Con las renuncias del ministro de Salud y del propio jefe de Justicia, el ministro de Justicia, Moro, Sergio Moro. ¿Cuáles son los respaldos que sostienen el poder de Bolsonaro? Tienes toda razón, Diego, porque los golpes, por ejemplo, la dictadura militar brasileña fue una dictadura civil, empresarial y militar. Y entonces, primero. Segundo, la tradición histórica brasileña es de gobiernos militares colegiados, no personales. Entonces, los golpes en Brasil se da por adentro del Estado y no fuera del Estado. Entonces, Bolsonaro hace un movimiento que es muy personalista. Cuando él exonera el ministro Sergio Moro, él en una entrevista dice, es que este señor no entendió que yo soy el jefe supremo. Y aquí se funciona en la lógica del jefe supremo. El problema es que las clases dominantes brasileñas no funcionan así. Claro. En realidad, los militares son agentes de la burguesía y serviles a la burguesía. Entonces yo creo que Bolsonaro se aisló de manera muy, muy fuerte. No tiene apoyo parlamentar, el apoyo empresarial, por mientras, es un apoyo que en la banca, en el alto capital, se está disminuyendo de manera muy nítida, pero sigue fuerte en la pequeña burguesía. Pero esto no le da fuerza para atacar el Estado. El problema, para resumirlo, es que aunque Bolsonaro sea muy, muy débil, si las instituciones no lo frenan, él va ganando fuerza. Y esto se vio en la disputa electoral. Bolsonaro no tenía partido, no tenía financiamiento, no tenía prestigio, no tenía nada. Pero logró elegirse presidente porque los otros tenían aún menos. Y en política lo que importa no es la fuerza absoluta, pero la fuerza relativa. Entonces siempre es un peligro, aunque me parece que sería una novedad muy grande en la historia brasileña si él lograra dar un golpe totalitario basado en la idea del jefe supremo. Entonces yo creo que los días de Bolsonaro me parece más probable que estén contados. Sí, sí, sí. Ahora, ¿en qué quedó esto? Si el juez de la Suprema no permitió que Ramaje Massuma, ¿cómo queda el tema? Bueno, esto primero porque en el despacho del ministro, él dice, hay un proceso en curso. Mientras este proceso no termine, este señor no puede entrar porque él va cambiar el delegado que preside el proceso. El proceso es un proceso del Supremo para investigar calumnias y fake news que en realidad eran comandadas por el hijo de Bolsonaro, por el segundo hijo de Bolsonaro. Entonces Bolsonaro quiere interferir en la policía para frenar esta investigación. Y los jueces dijeron, no, nosotros vamos a hacer la investigación hasta el fin. Si la investigación logra probar la presencia del hijo y el dedo de Bolsonaro en estos ataques al judiciario, bueno, ahí yo creo que las cosas caminan para otro nivel. O sea, el crimen de claro. responsabilidad será, digamos, acusado no por el legislativo, pero por el judiciario. Pero si este proceso no llega a nada, bueno, entonces la posibilidad de volver a nombrar este señor vuelve a ser una posibilidad, ¿no? Entonces, claro. esta es una novela que se acompaña día a día, que es muy caótica, pero que el sentido es clarísimo. Es una crisis muy profunda del sistema institucional y político brasileño, de la Constitución del 88, que nosotros aquí en Radio Centenario estamos ya discutiendo por lo menos sí. a años. A sí. unos 12 es cierto, años. Es cierto. Plinio, uno se pregunta desde acá, desde Uruguay, capaz que vos nos podés ayudar a... veo mucho más incidencia en la agenda de los gobernadores, de Moro o de la interna del propio partido de Bolsonaro, que los integrantes de las fuerzas políticas de oposición. ¿Qué está pasando en este escenario que vos decías de inestabilidad de Bolsonaro con el resto de las fuerzas políticas? Y si hay alguna fuerza que esté provocando justamente, bueno, saquemos a Bolsonaro y vamos nosotros para adelante. Como pasó cuando Dilma, que uno veía que había varios que se estaban frotando las manos, entre ellos el propio vicepresidente Temer. Una observación muy buena, Diego, porque en realidad si uno mira la lucha política brasileña en los últimos 6 meses, se verá que Bolsonaro se pelea con la derecha, no con la izquierda. Él siquiera nombra a la izquierda. El nombre de Lula yo creo que hace a lo mejor meses que no sale de la boca de Bolsonaro. Y la misma cosa en relación a Lula, ¿no? Cuando se piensan los partidos que están pidiendo la deposición del presidente. Bueno, son los de izquierda contra el orden y son la derecha. Y los partidos de derecha están pidiendo, pero el PT todavía no dijo nada sobre el asunto, ¿no? Está muy, muy discreto. Bueno, esto demuestra, de un lado, cómo el espectro político se fue a la derecha y cómo la izquierda está desmoralizada. O sea, Bolsonaro no identifica que su adversario en el momento sea el PT. En realidad, su adversario es Moro y el establishment. ¿Por qué? Porque él camina para el golpe. Entonces, la solución del golpe en Brasil venía con 2 agentes políticos fuertes, principales. Moro, que fue el juez de la Lava Jato, y Bolsonaro, que es el que dice, bueno, yo tengo una solución para esto. Ahora él rompe con Moro. Entonces, él avanza en el vuelo solo. O sea, yo soy el jefe supremo y la solución será de jefe supremo. Y la izquierda está totalmente fuera de este juego, inmovilizada. Ahora, ¿cuál es la jugada de Lula? Lula juega el mismo juego que siempre jugó. Aunque el momento histórico sea muy distinto, su estrategia sigue la misma. O sea, yo voy a sangrar la gente y dejar que el desgaste del poder desmoralice los políticos y me presento como alternativa menos peor. Entonces, lo mismo que hizo con Fernando Henrique Cardoso, lo mismo que intentaron hacer con Temer, pero no resultó, es lo que quieren hacer con Bolsonaro. O sea, nosotros no tenemos responsabilidad por lo que está pasando, el problema es de Bolsonaro, La realidad va a aplastar Bolsonaro y nosotros vendremos como alternativa. ¿Cuál es el problema de hondo que hay aquí? Es que el PT y la izquierda del orden no piensa fuera del orden. Entonces ellos no tienen que hablar. La única cosa que pueden decir es, si está malo con Bolsonaro, quedará menos malo con nosotros. Claro. Pero no tienen un proyecto de futuro y por eso están fuera de la política. Y las discrepancias son de forma, no de fondo, quizá, las más importantes. Son de forma y de cantidad, pero no de calidad. Sí, exactamente eso, Diego. Bien. Plinio, una sola muy cortita más, porque estamos pasados de hora. Hoy decir Lula, ¿es decir PT o hay una especie de camino paralelo entre la plataforma de Lula y su grupo y su gente que lo rodea y su marketing y el PT como organización política? Mira, Diego, yo creo que no. Yo creo que en realidad Lula es mucho mayor que el PT, pero el PT no tiene ninguna autonomía en relación a Lula. Entonces, en ese sentido, yo creo que poco se cambió. Lo que cambió es que Lula ya no tiene tanta fuerza para fuera del PT como ya tuvo, porque el espectro político se va a la derecha. Pero nada más para hacer una observación para ustedes. Bolsonaro, para tratar de mantenerse en el poder y tener un mínimo de base parlamentaria, se está unificando con los más fisiológicos y corruptos de la política brasileña, que aquí en Brasil se llama Centrão, que es la gente del centro, pero en realidad no son del centro. Es la misma gente que estuvo en el gobierno de Collor de Mello, de Fernando Henrique Cardoso, de Lula y de Dilma. Y son la gente condenadas en la Lava Jato, y condenados en el mensalón del PT. O sea, son los bandidos tradicionales brasileños. Claro, siempre estuvieron en el centro de la corrupción, digamos. Muy bien. Yo creo que eso es la síntesis bien hecha. Muy bien. Plinio, como siempre, te agradecemos muchísimo. Y bueno, vamos a seguir de cerca lo que ocurra, porque por lo que nos decís, no decimos que va a ser esta semana, pero que el camino de Plinio está marcado para estos tiempos, ya sea para posicionarse como dictador o sea porque lo sacan, ¿no? Es de ahora. El camino de Bolsonaro. ¿De Bolsonaro? ¿Qué dije yo? De Plinio. No, perdón. No. El de Plinio también está marcado. Pero ya no como dictador, esperemos. No. Si el mío estuviera marcado, estaría junto con toda la clase obrera y iríamos para la revolución, lo que sería una buena novedad, pero no. Pero el de Bolsonaro sí, yo creo que los días están contados, a lo mejor no en días, más probable en meses, pero yo creo que ahora está muy, muy aislado y mismo los militares están, digamos, alejando de él para que el desgaste de Bolsonaro no los afecte también. Plinio, igual sirvió para, por lo menos, a cuenta de algo que capaz que mañana te pedimos un poco más, porque mañana es el Día Internacional de los Trabajadores. Mañana capaz que te pedimos, o en la tarde de hoy vemos la forma de que nos acerques una mirada tuya con respecto a esta fecha para los trabajadores de Brasil, que hoy hablamos mucho de la política gubernamental, digamos, y nos quedó pendiente poder conversar de eso. ¿Te parece? Puede ser. Estoy siempre apuesto para Radio Centenario. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes ahí. Hasta luego. É vendo o sol nascer quadrado. Cantar.